95.5 Tropical. Tropical presenta, presenta el ranking. El ranking, la selección musical de las más pedidas. En búsqueda, en búsqueda del disco. En búsqueda del disco. Tropical de la semana. Tropical de la semana. Puesto 12. Número 12. Puesto 12. Todo el día, solo éxitos con Radio Tropical. La marca de la cumbia. Thank you. escuchas la 95.5. Puesto 11. Puesto 11. Tropicalízate. Tropicalízate. Inicia 2017. Me enamoré. Mi cumbia, nuestra cumbia, aquí manda nuestra cumbia. Carolina y Junior. Me enamoré de una linda mujer. ¿Por qué? No sé, no sé por qué me traicionó. Coge tu teléfono. Llámanos al 298949. 298949. Es tu número tropical. Puesto 10. Número 10. Puesto 10. ¡Que te dure! llevar por la música que estamos sonando, sonando con Radio Tropical. La marca de la cumbia. Cumbia. Puesto 9. Número 9. Puesto 9. 9. La radio número 1 de Mollendo Tropical. Y lo reyes el ritmo. Escúchame bien. lo que quieres, porque yo ya no puedo con mi dolor. Me hace daño tu desamor, porque te quiero cada día más y más, porque te quiero, no lo puedo soportar, porque te quiero cada día más y más, porque te quiero como nadie te amará. Música tropical. Los mejores, mejores. Hola amigos, somos Agua Marina, Armonía Piel, Grupo Cinto, Corazón Serrano, Tony Rosado. Baila quien le duela. ¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Cartagena. Muchacha. Lo mejor. Lo mejor de la cumbia. Cumbia. ¿Qué tal amigos? Les saluda Dilber Aguilar. Hola, soy Lucho el Gato Azar, Denis Otero, Carlos Olaluz, Luis Ato, Paul El Russo, Roberto Moreno y Anthony Ponce. De la primerísima Armonía Piel. Cumbia en todo el Perú. Hola, yo soy Gerald, José, Rebeca, Rolando, Matías. Somos Caliente Iquitos, Perú. ¿Qué tal amigo? Les saluda Marco Antonio y tu amigo Leo. Y somos el grupo América. Con toda tu música. Hola amigos de Moyendo, les saluda su amigo Carlitos Aranda de los hermanos JP. Hola amigos de Moyendo, les saluda Ángelo de los hermanos JP. Número uno en cumbia. Número uno en cumbia. Ellos también están en la cadena radial más grande de todo el Perú. En todo el Perú. Tropical. Tropical. En el aire. Activo. 8. Puesto 8. Número 8. Desde el Puerto Bravo de Moyendo transmite Tropical. Tropical. Tropical. Más música. Veo que ha pasado ya tantos años, mi amor. Siempre estarás en mí, siempre amor. Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé. Mi primer amor lo recuerdo. Radio Tropical, Moyendo, la marca de la cumbia. olvidé. Mi primer amor lo recuerdo. Música. Puesto 7. Número 7. 7. Puesto 7. No mira que somos éxito original, aparte que dice. Esta es una primicia, nuevecita, nada más. Recién va la grabación. Radio Tropical transmite en los 95.5 FM. Mira que eso se llama. Ay, papi. Ella. Atención, al fondo. Se fue. Aquí está lo que dice. ¡Se fue la bandida! ¿Quién será? No sé. A tu conciencia. ¡Hey! ¡Escucha! ¡No te equivoques! ¡Somos los muchachos! ¡De corazón tropical! ¡Arequipa Perú! ¡Alberti 15! ¡Y la promotora No Alma! ¡Señora Normita! ¡Eso! ¡Y te canta! ¡El genial! ¡Pipo! ¡Un cariño para ti! ¡Primicia, primicia! ¡Lengre música! ¡De la primera guitarra! ¡De Arequipa en todo el sur! No quiero verla, esa bandida que me dejó solito a mí. No quiero verla, esa bandida que me dejó solito a mí. Se fue ya esa bandida que no regrese junto a mí. No quiero verla ni recordarla, esa bandida que desde me dejó. Desde el Puerto Bravo de Mollendo, transmite Chico Tauro, producciones, Arequipa, Perú. Venga, chavalito, con sabor. Todos los cueros, ay, ay. Originales. Para Víctor Jiménez, Luis Condori, la gente de Jerusalén. Y me dejó solo llorando con mi dolor. A pasar por la cantina. Salud, salud. Se fue ya esa bandida. Que no regrese junto a mí. No quiero verla ni recordarla. Esa bandida que me engañó. Pequeño Sebastián Mariluz. Se fue ya esa bandida. Que no regrese junto a mí. No quiero verla ni recordarla. Esa bandida que me engañó. Se fue ya esa bandida. Que no regrese junto a mí. No quiero verla ni recordarla. Esa bandida que me engañó. Y la mano arriba, mi gente. Y la palma arriba. ¿Dónde? A Jenny, Roy, el golpe de Julio se perdió en su caballa. Así, así, así, así. Vamos, Anita. Y San Alberto, el canario. Feliz de agosto. Con cariño. Nosotros marcamos la diferencia. Somos Tropical, una radio hecha para ti. Puesto 6. Número 6. Puesto 6. Me fascina Tropical. ¡Qué rico suena! siente el poder de la música. El cambio total de la cumbia. Cumbia. Cumbia. Número 5. 5. Puesto 5. Número 5. Nos escuchas en todas partes. Tropical, enmoyendo la radio que está de moda. ¡Oye! Rubí, Chinamiki y los chicos de la cumbia. Arequipa, Perú, solo por tu culpa, amor. Solo por ti, yo. Solo por ti, sufro, amor. ¿Por qué, amor? ¿Cómo dice? Oye, si tú no eres dentro de mi alma, que poco tiempo duró lo nuestro. Al saber que era tuyo, al saber que era tuyo. Así es, sí. Para Rodrigo, Valle Rosa, Santiago, Jordan, la gente que recibió los buenos. Te deseo mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. Te deseo mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. Oye, mi amor, te deseo mucha suerte. Ojalá que seas feliz. Aquí no a mi lado, pero que seas feliz. Todavía estoy llorando, es por tu culpa, amor. ¿Por qué pasa nada? Salud, salud. Hey, hey. Para la familia Duarte, Calle Jordan, para Hoover, Elías, Miraña, Cristian, Elías, Sosa, para su primo, Pirula. Gracias a la gente de Instagram. ¿Cómo dice? Que sí, sí. Poco tiempo duró lo nuestro. Al saber que eras tú y yo. Al saber que eras tú y yo. ¡Salud! Así es, sí. ¡Te canta! Los chicos de la cumbia. Arequipa, Perú, siempre Davis. Rudy, Chino, Miki. ¡Oye! Mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. Te deseo mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. Baila y goza y baila y nos goza. Escuchas en todas partes. Oye, Tropical, enmoyendo la radio que está de moda. ¡Arriba, Perú! Así es, sí. Para la familia Sarabia Turbo, oye, Cecitar, Leo, Yesenia, Villa Continental, gracias. Para Cacachito, su Cacachitas. Kenny Hunter, Juliancito Muño. Para Walter Muño. Manuelito, Socorrerito, y Bongo Chula. ¿Cómo dice? Te moleste porque te marchas. Si tú no ves la dentro de mi alma, que poco tiempo duró lo nuestro. Al saber que eras tú y yo. Al saber que eras tú y yo. ¡Salud! Oye, mi amor, te deseo que seas feliz. Aunque no a mi lado, pero que seas feliz. Te deseo mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. Te deseo mucha suerte. No te olvides de lo que hicimos. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No te llores! ¡No sufras! ¡No, Dios mío! ¡Somos los chicos de la cumbia! ¡Siempre Davy! ¡Chicas! ¡Oye, Paola! ¡Gracias! pollera. Si te quieres refrescar, solo tienes que escuchar Tropical, qué buena radio, siempre en primer lugar. Puesto 3, número 3, 3. Vamos a hacer canciones. Señora, sí, Radio Tropical 95.5 FM. Es un privilegio trabajar con estos grandes muchachos. En el escenario están los imbatibles bravos de la cumbia de Chicho Mendoza. ¿Qué tal suena? Y en la batería, Chaca Guambrío. En las tumbadoras, Giovanni Quise. Y el bajo electrónico, Cecita Armambán. Cecita Armambán. Báilalo y gózalo. Y ahora los teclados, Jaimito Cruz, Jaimito Cruz, Jaimito Cruz. Y baquetas, Chicho Mendoza, los timbales, Chicho Mendoza, rompe los cueros. Tropicalízate. Y ahora, la experiencia en la primera guitarra, el maestro Walter Valle. En el escenario, aquí están los canguros, saltamontes, cerruchos del amor. Ahí están ellos en el escenario, canguros, cerruchos, saltamontes del amor. Ahora, a partir muchachos. Esta canción que dice, solo pienso en ti. A la gente linda de Arequipa, con cariño, su grupo. Vamos a bailar, a gozar a la pista de baile. Ahora. Uy, sí. Seguimos bailando. Arriba. Arriba. Quédate en mi corazón, cholita de mi vida. Tu cariño es una flor, cual aroma de amor. Mi cariño es como el sol que acaricia con calor. No sé lo que me pasa, que solo te sentí. No sé lo que me has hecho, que solo te sentí. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti. No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. Con los éxitos, solo pienso en ti. Salud en el orito. Bolitas. La gente linda con cariño. Con cuche. Negro al lado. Rey Cooper. Con Lorito. La gente guacala, ayuda a Nanda. Lorito, chapar flor. Una flor con aroma de amor. Mi cariño es como el sol que acaricia con calor. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti. No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti. No sé lo que te has hecho, que solo pienso en ti. Llegó el moreno a Barcelona, René Cooper. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti. No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. No sé lo que me pasa, que solo pienso en ti. No sé lo que me has hecho, que solo pienso en ti. En la cruz, señora Pilar. En la barranquita que está de moda, canta bonito Solís. Si la muerte me separa, vengas a llorar, vengas a sufrir. ¡Ala el Lorito! La gente de Huancayo, para Flor. ¡Vamos! ¡Cuche! ¡Salud, Cuche! ¡Escucha, Cuche! ¡A bailar, a gozar, a bailar! Y todo el público que está mirando a este grandioso lugar. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Por mi Dios, si la muerte me separa de ti, no vayas a llorar, no vayas a sufrir por mí. Amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a buscar consuelo en otro querer, por favor. Porque lo que te di, nadie te lo dará. Nuestro amor no morirá, será eterno. Todo lo que te di, nadie te lo dará. Nuestro amor no morirá, será eterno. Entre los dos. ¡Bolitas! ¡Bolitas! La gente linda, con cariño. Solo me decía para la ¡Borrego! La roquita del Charo. ¿Dónde está? El dulce Darwin. ¡Borrego! ¡Bolitas! Seguimos bailando, seguimos gozando. Amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a llorar, no vayas a sufrir por mí. Amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a buscar consuelo en otro querer, por favor. Porque lo que te di, nadie te lo dará. Nuestro amor no morirá, será eterno. Todo lo que te di, nadie te lo dará. Nuestro amor no morirá, será eterno. Entre los dos. Vamos para Rum, Pica y Seguirquita. Nuestro amor no morirá, aunque la muerte me separe de tu lado. Nuestro amor será eterno. Será eterno. Sigue bailando y gozando. Mis besos no tendrás, ni caricias sentirás. Tu recuerdo viviré junto a ti. Mis besos no tendrás, ni caricias sentirás. Tu recuerdo viviré junto a ti, mi amor. Sigue la canción de Siglo Centro de los Superiores, la voz de la tuya presente. Sigue ese grandioso y total. Saludos a Viola, la que quiere. Vamos, Viola. Somos los invadidos, vamos en la cumbia del escenario. Para brindar, gozar, deleitarnos. Compartir la canción de los éxitos. Y aquí está el éxito que dice: deja, deja, deja de llorar. Como lo baila, como lo goza. Como lo baila, como lo goza. Y ahí es el show de los caiburos, serruchos, saltamontes del amor. ¡Báilalo y gózalo, gózalo y báilalo! ¡Pártelo, pártelo! Es el cariño para ustedes, Arequipa. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer y el haber el concierto. Vas a de llorar, déjame secar tu lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con alguien te quiero. Como yo iba a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez. Loquita de Charo, el dulce. Para Loquita de Charo que está deleitándose con nosotros. Como lo baila, como lo goza. como lo baila, como lo goza, que se escuche. Déjate llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Basta de llorar, déjate secar tu lágrimas con mi pañuelo. Te podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con alguien te quiero. ¿Cómo yo iba a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Amor, deja de llorar por mí que no lo merezco. ¡Salud, Junior! ¡Salud, Steve! ¡Peye! ¡Y las chicalitas! Vas a de llorar, déjame secar tu lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con alguien te quiero. ¿Cómo yo iba a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. ¡Arriba! Sigue vivo, sigue el sabor. Con los invadidos de la voz de la cumbia. Que te diga de la cumbia. Los cuatro fantásticos presentes en Arequipa. En Navarro, Fuerza Sur, todos los fantas, Jesús Guevara, Yossi y el catedrático, la catedral de la chicha. Ahí está, Alba Cero, Laura, Radio Safari. Todo viejo. Canciones que tenemos para ustedes, Ramillete Éxitos. Una radio con ganas de dar 100%, una radio que es sensacional, Radio Tropical, Radio Tropical. Número 2. Puesto 2. Radio Tropical transmite en los 95.5 FM. Me cansé de aguantar tus caprichos. Radio Tropical transmite en los 95.5 FM. Respuesta que se impone. Tropical 95.5. Chico Taurus Producciones, Arequipa, Perú. Tropical. Tropical. Presenta el ranking. El ranking. La selección musical de las más pedidas. En búsqueda. En búsqueda del disco. En búsqueda del disco. Tropical de la semana. Tropical de la semana. Tropical. Tropical. 95.5. Qué rica radio. Raúl Salazar. baila, canta, escucha tu radio, Radio Tropical, con todos tus éxitos. Siente el sonido de tu corazón, tropical de día, tropical de noche. Es la música en tu receptor, Radio Tropical, con todos tus éxitos. Ven y trabaja con los mejores. Damos servicio de publicidad, anuncio en radio. Somos Tropical 95.5 FM. Haz que tu producto se haga escuchar.